CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Sí, Fabricio, antes de que arranques, nos decía Adriana que llamó recién un oyente que llamó el sábado y que nos decía que hay una pérdida de agua muy importante desde los primeros días de enero en la calle Maldonado, entre Jackson y Blanes, que además ahí corre en bajada hacia la Rambla, ¿no? Agarra fuerza el agua corriendo allí hacia la Rambla. Pero desde los primeros días de enero, y ahora llamó él, porque nosotros le pedimos que nos mantenga al tanto si había un arreglo o qué, y nos dice que no solo no hubo arreglo, sino que está peor, que ahora es como una fuente lo que hay allí. Nosotros vamos a llamar también a la OCE a preguntar. Maldonado entre Jackson y Blanes. Muy bien, gracias. Vamos a estar atentos a ver si se resuelve ese problema para estas personas que vienen denunciando esa pérdida importante de agua. Y vamos a comenzar con el análisis, sobre todo desde el punto de vista del Parlamento y lo que se viene. Un Parlamento que en principio va a esperar que asuma el nuevo gobierno. En Cámara de Diputados ya está completo, el presidente va a ser el que es, pero también han decidido esperar, no falta mucho tampoco, y hay un feriado de carnaval que abarca justamente la semana que viene, algunos días. Por eso se considera que hoy sería el último Consejo de Ministros de Tabaré Vázquez, que hacía tiempo que no hacía Consejo de Ministros, que si no nos equivocamos es el primero que hace, los otros habían sido ficto. Así que supongo que este será el Consejo de Ministros de despedida del presidente Vázquez a partir de las 9 de la mañana. Y en lo que tiene que ver al Poder Legislativo, decíamos, van a esperar, es entendible en el Senado, porque el Senado no está completo hasta que Argimón ingrese como presidenta de la misma, pero en diputados podrían haber comenzado, cosa que han definido por ahora no. Hablamos con un diputado, con Iván Posada, del Partido Independiente. Lamentan mucho no tener la cobertura de radio que la tenían en la Comisión de Constitución y Legislación, porque para ellos era imprescindible. Hacienda, que sí la va a tener Iván Posada, porque ahí pasa rendición de cuentas, presupuesto, quinquenal, y es importante esa comisión. Pero también Constitución y Legislación, por donde pasan todo el tema de las leyes, es fundamental. Y bueno, Posada nos decía, vamos a ver cómo nos arreglamos para tener igual, aunque no tengamos un integrante, un seguimiento de lo que sucede allí. Un radio que decíamos, tuiteó una jornada antes de que se hiciera asumieran los nuevos legisladores, el día viernes, si no me equivoco, y ahí ponía que, bueno, había culminado su gestión, que lamentaba, pero que él consideraba que había hecho las cosas bien, que había trabajado, y la calle Pau rápidamente le puso ahí que se venían desafíos importantes hacia el futuro, por lo cual consideró que la calle Pau a Daniel Radío, que es médico, uno piensa en ACE, por ejemplo, lo debe tener en cuenta para la conformación de alguno de los cuadros de gobierno en el Poder Ejecutivo. Iván Posada también habló de la ley de urgente consideración. El Partido Independiente ya tiene terminado el documento. Ya ha hablado con Beatriz Argimón y verbalmente le ha manifestado algunas cosas que les gustaría, en este caso, modificar de esa ley. Pero entregarán el documento ahora cuando todos los demás partidos de la coalición multicolor lo terminen. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada. Indudablemente, cuando uno tiene la posibilidad de tener una mayor representación en el ámbito parlamentario, eso hace a que se puede tener abarcar una mayor representación en todo lo que tiene que ver con las comisiones. Indudablemente que un representante sole, esos aspectos se resienten, pero también cuento a mi favor con varios años acá en la Cámara de Representantes, lo que nos da de alguna manera elementos como para estar siguiendo aquellas comisiones que no vamos a integrar, ¿no? Sobre todo la Comisión de Constitución y Códigos, que es una comisión importante y que junto con la de Hacienda, que voy a integrar, captan, gran parte del trabajo parlamentario, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que este año además es el año de presupuesto quinquenal, ¿no? Exacto. de presupuesto quinquenal y además de una rendición de cuenta que va a tener que ingresar prontamente. O sea que es un año realmente ajetreado. A eso se agrega todo el tema de la anunciada ley de urgente consideración, lo que va a significar un año desde el punto de vista parlamentario de mucho trabajo. ¿Ha podido bichar el proyecto? ¿Qué ha podido sacar? Sí, sí, nosotros ya tenemos, estamos en condiciones de elevarle al gobierno un documento del Partido Independiente. Ya esperamos, digamos, la convocatoria para que eso se realice. Obviamente no vamos a hacer comentarios públicos del proyecto porque estamos en una etapa de intercambio y es necesario tratar de generar los mayores consensos posibles para que este proyecto ingrese al Parlamento, bueno, con el apoyo de todos los partidos coaligados. Sin entrar, obviamente, la característica del proyecto en sí, ¿qué le ha parecido las críticas que de Frente Amplio se han hecho? ¿Qué han pasado sobre todo por indicar que es recesivo, que es un proyecto que va a tirar abajo todo? Yo creo que claramente entrar en el análisis de lo que han sido opiniones de otros partidos políticos sería entrar a opinar del proyecto. Y nos parece que en esta etapa, como estamos tratando de construir un proyecto de consenso, no corresponde que nosotros emitamos opinión al respecto. Obviamente que la opinión le tenemos, obviamente que el Partido Independiente ha hecho un análisis concienzudo de todos los proyectados en el anteproyecto de ley de urgente consideración, pero entendemos que esa respuesta, digamos, ese planteo debe realizarse a los representantes del gobierno, que son los con los que hemos venido, digamos, teniendo los contactos. ¿Los aportes van a ser en distintas materias dentro del proyecto que va a ser el Partido Independiente en el documento? Sí, sí. Nosotros en realidad hacemos planteo respecto a todos los capítulos que están incluidos en el proyecto. Muy bien. Por su parte, Carolina Cose, senadora por el Frente Amplio, analizó la ley de urgente consideración. Ella sí marcó lo que considera son ideas buenas dentro de la ley de urgente consideración de la calle Pou y las que no lo son tanto y que necesitarían modificaciones y perjudicarían. Sobre todo habló también de perjuicios para dos empresas emblemáticas, dijo ella, que son Antel y ANCAP. El análisis y el trabajo alrededor de la ley de urgente consideración, la estrategia política, es una ley con múltiples facetas. La verdad que la vengo estudiando con un equipo desde hace muchos, muchos días. Es compleja, larga y bueno, tenemos que ver una estrategia política para tener una comunicación muy clara hacia la población sobre las consecuencias que va a tener. Tiene algunas cosas que están bien. Por ejemplo, la eliminación del literal E. Sí, para las micro, pequeñas y medianas empresas, y esto es algo que yo como ministra solicité varias veces, bueno, no se pudo concretar en este gobierno, pero creo que es algo bueno. Cuando una microempresa pasa a facturar, se sale de la categoría, porque pasa, le va bien un año, pasa al régimen general impositivo. Si al año siguiente no factura tanto y vuelve a la facturación que la califica como micro o pyme, en la legislación actual no puede volver para atrás. Y eso se soluciona eliminando un literal de una ley que está en esta ley. Eso me parece bien. No tiene por qué estar en una ley de urgente consideración, porque es una ley, pero hay otro racimo de cuestiones que están en torno a pymes en esta ley de urgente consideración que me parecen riesgosos, cuestionables, y hay otros que no están. Por ejemplo, no hay ningún incentivo para que una pyme contrate, por ejemplo, al primer ingeniero o al primer técnico profesional, y yo creo que eso tendría que estar, por ejemplo. Pues ya que vamos a poner cosas de pyme, eso tendría que estar. No entiendo bien cómo se dan los términos de justicia de una pyme nueva versus pymes que hace años están poniendo el lomo, digamos. Entonces, hay una cantidad de consideraciones solamente con respecto a ese capítulo, que son 7 artículos. O sea, me cuesta entender la presencia de algunos, me parece que faltan otros, y me parece bien el que elimina el literal E. Esto sucede en casi todos los capítulos. Entonces, es verdaderamente complejo. Y el tiempo no da para discutirlo con la profundidad que se merece. Y además, creo que hay un gran riesgo con las empresas públicas, ¿no? Esto es un golpe en la línea de flotación ANCAP y Antel. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, vinculados a seguridad o relaciones laborales, ha podido analizar esos capítulos? Estamos en eso. Ahí tengo personal gente especializada, abogados y demás que están, ya tienen documentos escritos y estamos en eso. Todavía no me voy a despedir. Teniendo en cuenta que fue usted ministra de Industria en esa área, ¿cómo ve la ley de urgente consideración? La veo con de alto riesgo porque golpea la línea de flotación de las dos empresas públicas más importantes, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias inmediatas en la competitividad del país, va a tener consecuencias en los precios, por ejemplo, del supergas, va a tener consecuencias en las buenas condiciones de internet que tenemos ahora y sobre todo está hipotecando el futuro del trabajo de los uruguayos, porque la base del futuro del trabajo de todo el Uruguay están las telecomunicaciones. Apelando también a su experiencia como ministra, ¿cómo viene observando estos movimientos comerciales que se han dado en las grandes superficies, la posibilidad que tiene Inglesa absorba la cadena de supermercados? Bueno, primero, eso sí es una medida que sorprendió, porque la verdad fue manejada como una medida así, fue manejada sin ninguna filtración, ¿no? Es una medida que sorprende y ahí de vuelta, ¿cómo hacemos para recuperar los trabajos de las pymes, de los lugares que en los barrios tienen una función cultural también? Dice que uno de los que ya protestó y se lo hizo saber al gobierno electo sobre esta situación, en la cual se generaría un monopolio muy fuerte, por un lado el del disco, Jan y Devoto, y por otro lado el de Narváez con Tata, y que ya compró Multiahorro, es el supermercado El Dorado. Que habrían los dueños del supermercado Dorado habrían hablado con gente muy cercana a la calle Pou, haciéndole saber su preocupación sobre este hecho. Tengo un consejo más que nos llega ahora, que dice: nos avisan que hoy desde las 12 horas también se puede ir a buscar el diario La Juventud con el suplemento internacional a Durazno 1118, esquina casi Paraguay, en el local del 26 de marzo. Y en lo que tiene que ver la información, también decimos que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, habló de la ley de urgente consideración. Fue analizada por la bancada de senadores y diputados. Yo soy el vocero, dijo Miranda. Yo hablo por el Frente Amplio. Los demás son opiniones, dijo Javier Miranda. Y en relación al tema de los cargos, dijo bastante poco. Ustedes saben que se negocian los cargos, creo que esta semana también va a ser clave para que finalmente esos cargos que el Frente Amplio puede ocupar se defina si los ocupa o no. Vamos a escuchar lo que decía Miranda. Y yo diría que el centro del debate va a estar en el mecanismo utilizado por el futuro gobierno, este mecanismo de urgencia, que nos parece que de alguna manera le resta calidad a la democracia. Plantear sí, Martín, 457 artículos, un conjunto muy importante de cuestiones, con el carácter de urgente consideración, creemos nosotros que es una señal no beneficiosa en términos del debate democrático y la construcción democrática. El tema de la desmonopolización de ANCAP también va a ser un tema. Sí, pero insisto, el centro no está tanto en el análisis de las disposiciones particulares del anteproyecto de ley de urgente consideración, que incluso todavía no está definido. No está claro cuál va a ser, sino básicamente en este mecanismo utilizado constitucional, desde luego, pero que sobrepuja incluso la previsión constitucional. ¿Podría pedir que no se llame de urgente consideración, no utilizar ese mecanismo? El mecanismo de urgente consideración implica un debate acotado en el tiempo, necesariamente acotado en el tiempo, y que significa además que si no hay modificaciones se aprueba tal cual vino del Poder Ejecutivo, si no se le quita carácter de urgente consideración. Esa es la preocupación, sobre todo porque resta en puntos sustanciales y que además entendemos que no son urgentes, le resta calidad a la democracia. ¿Usted va a pedir que se desglose algún capítulo en particular? No hay previsión sobre eso en particular hoy. ¿Y el Frente Amplio está dispuesto a negociar, votar futuros artículos si se quitan de ese carácter de urgente consideración? El Frente Amplio va a dar el debate parlamentario que entiende que es pertinente. Sería ideal quitar el carácter de urgente consideración, desde luego, y dar el debate parlamentario en todos los puntos que haya que dar. ¿Cómo se hace para defender las conquistas logradas cuando los votos no alcanzan para ser mayoría? Ah, no, pero seguimos siendo la principal fuerza política en el Parlamento. Esa es una fortaleza en el terreno parlamentario y además esta es una batalla política, no es solo una batalla en términos de votos en el Parlamento. Eso refleja un posicionamiento político. ¿Y qué implica va a ser una batalla política? Implica básicamente el diálogo con la población para hacer comprender qué es lo que está en juego y de esa forma plantear los proyectos de país que están en juego allí. También se va a estar haciendo un análisis de lo que va a ser toda la asunción que se va a hacer mañana del nuevo Parlamento, cómo se vive la previa, sobre todo con los legisladores nuevos. Sí, desde luego, siempre se dan esos diálogos también en lo que tiene que ver con acompañar los procesos que hacen los distintos legisladores. Nosotros vamos a tener una bancada donde hay legisladores que en su momento estaban en la oposición, cuando el Frente Amplio era oposición, legisladores que nunca estuvieron en la oposición y legisladores que hoy ingresan por primera vez en el Parlamento. ¿Ustedes van a solicitar formalmente que vengan los ministros para informar del contenido de este anteproyecto? Por ejemplo, el senador, el futuro secretario de Presidencia dijo que los futuros ministros van a solicitar ellos ir. Me parece muy bien, si es necesario, creo que es un camino correcto, desde luego. Miranda, le cambio un poco de tema. ¿Cómo avanza el tema a nivel de la interna del Frente Amplio para la negociación de los cargos públicos? Se está en el proceso de diálogo, particularmente en el proceso de diálogo con el futuro gobierno. ¿Se volvió a mantener algún contacto con el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado? Sí, sí, ayer hablé con Delgado y supongo que en las próximas horas, en los próximos días, estaremos comunicándonos nuevamente. ¿Cuál es la contrapropuesta en algún ente que ustedes quieran estar y no hayan ofrecido? Nosotros no queremos y no debemos dar detalles en el proceso de diálogo. Los procesos de diálogo necesitan ese nivel de confianza y ese nivel de confianza se genera en base al diálogo bilateral. Cuando haya resultados, eso se va a comunicar. Está claro que el único que habla de este tema oficialmente es el presidente del Frente Amplio, soy yo, y esa es la voz del Frente Amplio. Las demás voces son opiniones, puntos de vista particulares, pero la información oficial la da el presidente del Frente Amplio y esa es la voz. ¿Puede explicar la negociación que haya otras voces en el Frente Amplio? Es necesario darle uniformidad al diálogo para generar los espacios de confianza, para cultivar los espacios de confianza que hoy tenemos. Miranda, ayer Delgado dijo que la oferta al Frente Amplio era proporcional al acto electoral de octubre y que cuando llegó al poder el Frente Amplio en su momento hizo el mismo cálculo que le ofreció al Partido Nacional y a la oposición en aquel momento de acuerdo a ese porcentaje. ¿Está de acuerdo con esta opinión? Lo seguiremos conversando con los representantes del futuro gobierno en las instancias de diálogo que mantenemos. Como presidente del Frente Amplio, ¿le preocupan estas rispideces que empiezan a surgir entre Cose y Martínez en el marco de las elecciones departamentales? Claro, vi un titular hoy que habla de rispideces, pero me parece que es natural que se dé también punto de vista disímiles en distintos aspectos, hacen en la campaña electoral y eso explica también las candidaturas múltiples. Cose manifestó también en la jornada de hoy que hubiera sido bueno hacer la autocrítica antes por parte de la cúpula que las elecciones departamentales. Él ya dice que ya la militancia ya la hizo, hubiera sido bueno que la cúpula lo hubiera hecho también. Sin duda es una opinión relevante, además por la persona que lo goza. Nosotros estamos en el proceso de construcción del balance y perspectiva a raíz de la etapa política en la que nos encontramos. O sea que no se cambia la intención de hacerla después de mayo la autocrítica. No, es que se está haciendo en este momento. Yo personalmente, a partir del 27 de noviembre, salí a recorrer todo el país, todas las departamentales del Frente Amplio en todo el país y todas las coordinadoras de Montevideo. O sea, y justamente alentando ese proceso de reflexión colectiva y de balance y perspectiva. Esto no se hace en un único acto, es un proceso. Manuel Osorio, el ex intendente de Rivera, asumió como diputado ese departamento, ya había cumplido los dos ciclos que puede cumplir como intendente. Obviamente que el tema de la competitividad con el Brasil, cómo impacta esto en el tema de los comercios y la falta de empleo en el departamento es material de estudio, la situación de las loyas brasileras. Y por otro lado, también el tema de la ley de urgente consideración, que obviamente Marlon Osorio también ha analizado. De estos temas hablamos con el diputado colorado por Rivera. Lo escuchamos. expectativa, ¿no? Venimos con una mochila llena de intenciones y con muchas ganas de trabajar en temas que muchos de ellos lo veníamos llevando adelante desde el gobierno departamental, temas de orden nacional, de corte nacional, vinculados a la condición de frontera, vinculado al desarrollo educativo en la región norte, vinculado a la instalación de emprendimientos productivos, dígase minería, dígase zona franca, y todo esto, bueno, vamos a tratar de incorporarlo a nuestra agenda desde el Parlamento, para tratar de darle el input que entendemos no solamente necesita el departamento de Rivera, sino toda la región norte, para cambiar una realidad histórica de ser la región más pobre del territorio nacional. Y eso no es fruto de la casualidad, es fruto, entendemos nosotros, de los fracasos de las políticas públicas en materia de generar oportunidad y equidad del territorio. Un departamento fronterizo que además a veces, a la luz de lo que pasa en Brasil y son las políticas, por ejemplo lo que pasó con las loyas brasileras, que los tuvo a maltraer el año pasado, obviamente repercute en todo lo que es el trabajo y el comercio del departamento, ¿no? Sí, digo, en una matriz productiva del departamento donde el comercio es parte fundamental de la economía local y que nosotros estemos tan expuestos a los vaivenes, no solamente cambiarios, sino a las políticas públicas que el hermano Brasil está impulsando en materia de las loyas francas, impacta no solamente sobre el comercio de free shop, impacta sobre la totalidad del comercio y sobre todo los servicios asociados a la actividad comercial. La idea obviamente entonces es traer aquí como legislador lo que son los problemas y las intenciones de soluciones para el departamento. Sin dudas, es traer y traerlo con los demás legisladores del departamento, pero incluso apostar a ir más allá, apostar a generar sintonía y buena sinergia con los legisladores de toda la región, para que, bueno, no enfrentarnos a la realidad del resto del territorio, sino que ponernos en la agenda con el énfasis que tiene que tener un desarrollo que necesita sí o sí cambiar el clic y empezar un camino de desarrollo diferente. Y en relación al partido, obviamente, las coordinaciones entre el sector vallista, el sector ciudadano, bueno, también su vía que está allí con su sector político, también trabajar eso para trabajar en conjunto, más allá de que obviamente van a estar dentro del gobierno multicolor. Sí, sin dudas. Para nosotros va a ser fundamental tener una muy buena sintonía, no solamente de la interna de Ballista, sino con todo el Partido Colorado, porque tenemos que estar muy bien parados en esa opción multicolor que formamos parte, que somos el socio fundamental y que no queremos ser solamente una mano alzada, sino que queremos ser pienso y acción. Por último, ¿ha podido escuchar la ley de urgente consideración? ¿Qué le ha parecido la misma? La estamos leyendo. Hay muchos temas que son nuevos para nosotros, porque no lo manejábamos en nuestras funciones públicas anteriores. Nos estamos asesorando, pero además estamos aprovechando la ley de urgente consideración para poner algo de lo que estaba mencionando en esa agenda. Estamos proponiendo de que se incluya algún articulado que permita generar dentro de la estructura del Estado una agencia de desarrollo y equidad territorial, la que se le encargue las tareas justamente de evaluar la realidad del territorio y generar políticas públicas para tratar de intervenir en los territorios que han sido históricamente más pobres. Muy bien, gracias, Marlon. Ahí tenía Marlon Osorio, el ex intendente de Rivera, asumiendo entonces como diputado del sector vallista del Partido Colorado. Lucila Polanqui, senadora de la República, que abandonó, como ustedes saben, la vicepresidencia del país, manifestó que hay unas 85 vacantes que han quedado para la próxima legislatura, entre ellas las taquígrafas que hoy hacen mención en tapa al diario El País, para que la nueva presidenta de la Comisión Administrativa, que sea la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, considere si hay que llenarlas, si hay que llenarlas todas, si hay que llenar una parte de esas vacantes. Habló también de lo que son los ámbitos de trabajadores y funcionarios. Nosotros específicamente le consultábamos por el tema de los trabajadores tercerizados, sobre todo de limpieza. Y por otra parte también lo que tiene que ver con el funcionamiento hacia afuera, porque Argimona ha manifestado en las notas que le hemos hecho que cuando ella tome la vicepresidencia de la República y por lo tanto la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, La idea sobre todo es seguir desarrollando en este el contacto hacia el exterior. Bueno, ¿cómo ha sido ese contacto hacia el exterior hasta ahora a partir de la difusión de lo que son los plenos? Topolánqui habla, bueno, todavía el tema de las comisiones siguen siendo cerradas. Ha parecido dificultoso en nuestro país que las comisiones sean abiertas, como por ejemplo en la República Argentina. Se ha intentado en algún momento, recuerdo durante la presidencia de Jorge Gandini de la Cámara de Diputados, transmitir algo de la comisión y fue imposible. Vamos a escuchar lo que decía Topolánqui. Los legisladores que viajan rinden cuentas. Puede haber modificaciones, sí, en eso. Pero yo lo que quise señalar con los viajes es que los viajes que se hacen son solo a los organismos a los que estamos afiliados. Se puede tomar la decisión política de no participar más en esos organismos, pero eso es una decisión política. Si participamos en los organismos, alguien tiene que ir al organismo. Es como de perogrullo. Quisiera que la población no tuviera en su cabeza la imagen de que esto es una agencia de viaje. ¿Por aquí el relacionamiento con la ciudadanía a través de las redes sociales, a través de las transmisiones en directo? Y en la Cámara de Diputados, Bonitino destacaba justamente esto. Sé que Argimón ha hablado también de la necesidad de acercar el Parlamento a la gente. ¿Ustedes cómo lo han visto? Bueno, las sesiones son públicas, se han transmitido incluso con lenguaje de señas. Así que el que la quiera ver tiene toda la posibilidad. Eso nos trajo un problema con las actas, porque el tradicional mecanismo del Poder Legislativo era que las actas después se corregían. Ahora no, ahora como salió en vivo en tiempo real, eso es algo que capaz va a haber que ajustar, no sé cómo será. Las sesiones de las comisiones no se transmiten. Eso puede ser una variante que se introduzca, pero en las comisiones se recibe a toda la ciudadanía que pide ser recibida. Así que yo creo que la cercanía con la población se ha venido cumpliendo en los mejores términos. Vicepresidente, ¿y en relación a la diferencia que hay a veces entre los funcionarios del Parlamento y los tercerizados, como el servicio de limpieza? Sí, el servicio de limpieza está tercerizado desde hace bastante. Esto viene desde la época de la vicepresidencia de Hierro López. Bueno, nosotros lo que hemos mejorado allí es el contrato. Pusimos unas condiciones en la licitación por las cuales el sueldo tenía que ser de determinado límite hacia arriba y que no anduvieran, que ese mismo funcionario se sacara una hora acá, otra hora en otro lugar que tiene la misma empresa, sino que se fidelizara al lugar. Eso lo hemos logrado. Después hay una concesión de la cantina. La cantina, nosotros encargamos, no bien entramos, la construcción de una cantina nueva a nivel de superficie para que pudiera tener un giro comercial mejor, pero la División de Arquitectura probablemente ahí se demoró. Esa obra está proyectada, está todo pronto, pero no, los tiempos de ejecución se demoraron. ¿Para cuándo va a estar eso? ¿Para cuándo va a estar? Bueno, yo no lo puedo decir porque ahora ya dejo de comandar este buque. Pero la idea, la razón de eso era que al estar la cantina en superficie, esto se ha constatado en otros organismos del Estado, puede tener acceso otro público que hace que el giro de la cantina sea rentable. Porque lo que tiene que ver a otras informaciones, vecinos que integran las distintas delegaciones sociales y medioambientales que están en contra de la instalación del megabasurero en el segundo lugar que ha determinado la intendencia, porque ya había elegido unos, hubo movilización en contra de ese lugar y después la Dirección Nacional de Medio Ambiente dio las razones de que en ese lugar no se podía instalar. Bueno, están pidiendo que tampoco en este otro que se está intentando instalar, allí cerca de Cerro Mosquito, se pueda hacer. Los vecinos se han movilizado, han tenido contactos con el presidente electo, la calle Pou, y la idea había sido durante este fin de semana, en la fiesta de la Patria Grande, allí en el Roosevelt, colocar publicidad en donde solamente explicaban cuáles eran las razones por las cuales consideraban que el lugar elegido por la intendencia no era el mejor para el megabasurero. Pero se encontraron con la sorpresa que la intendencia de Yamandú Orsi le censuró la publicidad. Daniel Suárez, representante de los vecinos de en defensa del Solís Chico, es una de estas organizaciones que contrató esta publicidad, y al respecto decía: esto fue, digo, que bueno, los encargados que estaban contratados por la intendencia para levantar publicidad para la fiesta de la Patria Grande ahí en el Parque Rubel, que se iba a desarrollar todo este fin de semana, nos invitaron a participar como cualquier empresa, cualquier ciudadano del país, y bueno, se me envió un texto y un video sin ningún tipo de agravio a ninguna autoridad ni nada, solamente mostrando imágenes del lugar de Cerro de Mosquito, acá en el departamento de Canelones, diciendo que no era el lugar ni la forma, o sea, ni la manera de llevar adelante una solución para la basura, digo, ya que un relleno sanitario, todos sabemos hoy por hoy que es un sistema obsoleto con referencia a otras nuevas normativas que hay y nuevas tecnologías a nivel mundial. Y bueno, digo, luego que estaba la propaganda cursando su normal curso, ¿no? Digo, vino una delegación de parte de la intendencia, parte de la dirección del Parque Rubel, donde estaban los periodistas, y bueno, obligaron a quitar la misma, a prohibirla, ¿no? Totalmente, o sea, una censura que, bueno, deja en parte a todos los vecinos y colectivos que vienen pensando de una manera diferente, ¿no?, a lo que piensa la intendencia, porque si bien esta es una fiesta de la intendencia, bien dicho está ahí, ¿no?, que es una fiesta de todos los canarios, y bueno, y no es una fiesta solamente de los que estén a favor de la instalación del megabasurero, sino que también es una genuina oportunidad a los que nos oponemos a ese emprendimiento, porque tenemos todos los informes técnicos, todas las pruebas contundentes de calificados, digo, docentes, digo, como es Daniel Panario, Graciela Piñeiro, otras consultoras que han hecho estudios en la zona, y bueno, determinan que por qué no es el lugar adecuado para llevar un emprendimiento de esto. Y bueno, sería justo escuchar todas las opiniones y que todos nos pudiéramos expresar, pero bueno, sufrimos una censura abrupta de parte de la intendencia de Canelones, censurando, o sea, nosotros no pensamos de la misma manera que otras organizaciones, o como a veces se hacen, ¿no?, que cuando alguien quiere protestar o manifestar, irrumpen, digo, un ruedo, irrumpen un lugar, entorpeciendo un poco la normativa de ese día, faltándole respeto a los que ahí iban. Digo, nosotros, bueno, nos contrataron, o sea, era un costo, había que pagar 10.000 pesos para pagar esa publicidad, y con gusto así se había hecho todo, pero bueno, fuimos totalmente censurados, y lo creemos que es realmente un atropello a la libre expresión, a la democracia del Uruguay, y bueno, ya se tomarán hoy lunes medidas, digo, al respecto, o hay varios civiles también departamentales que van a hacer intervenciones mismo en la intendencia, porque bueno, creen que no es el modo ni la manera de censurar a gran parte de los contribuyentes del departamento de Canelón. Claro, ya hay entonces ediles que podrían tomar cartas en el asunto en la propia junta departamental, averiguando a ver qué fue lo que pasó. Totalmente, en concreto, incluso llamando a sala al propio intendente, porque es un atropello a la Constitución y a la libre expresión. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la videocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.